Recibió sus palabras con tinta caducada. Yo las introduje en mi precotitada. Cientos de veces la melodía sonaba y después de 5 años se desvanece cabizbaja, se desvanece cabizbaja. Y a esos plagiadores que les maten las palabras, que yo sigo con mi música y cantando con el alma. Que mi rabia y mi fuerza se demuestren allá arriba, que siga sonando siempre desviación. Típica desviación, desviación, desviación. Bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición del programa La Mansión de Onda Berlín. Un saludo de hoy que os habla, un saludo también a mi compañera Estela, que hoy pues se siente, está ausente, pero bueno, os lleva en el corazón, os lleva en el corazón a toda la gente que estáis al otro lado o escuchando pues cada semana este programa La Mansión aquí en Onda Berlín o MC Radio. Y bueno, pues tenéis varias maneras de escucharnos. Una de ellas pues es www.omcradio.org. Y luego pues tenéis, bueno, nos podéis escuchar enlatados también, pues tres, nos repiten 3 días más a la semana. Uno de ellos, por ejemplo, el lunes a las 7 de la tarde, de 7 a 8, también nos echan ahí en diferido. y bueno, y otros dos días más que luego lo confirmo. Y también nos podéis escuchar en varias maneras, en www.archive.org, también ahí colgamos los programas, también los colgamos en este sitio en ivos.com, buscáis Onda Merlin La Mansión y ahí estamos también, ivos.com. Y bueno, pues también os podéis escuchar en dos páginas de Facebook, que es Heavy Metal Nation Radio y Heavy Is No Dead, Is No Dead, se escribe. Nos podéis escuchar también ahí en diferido, también cualquier día de la semana. Y luego los perfiles de Onda Merlin, el Radio Onda Merlin, que es la página de Facebook, y luego pues el perfil de Onda Merlin La Mansión también. Y bueno, estamos aquí en directo, ya sabéis, los martes, y luego pues en diferido pues cualquier día de la semana que nos podáis escuchar, cualquier hora, cualquier horario. Por eso nunca digo buenas noches, sino buenos días, buenas mañanas, buenas noches, buenas tardes, buena lo que sea. Bueno, pues un saludo que os habla, un saludo también de mi queridísima Estela, que hoy no está por aquí, pero bueno, la semana que viene vuelve otra vez por aquí. Se lo merece, que ha tenido necesita unas vacaciones y se la ha currado la muchacha, que es un pilar muy importante de este programa, La Mansión. Un saludo también del que os habla, el señor Alfonso. Y bueno, que nunca se presenta, pero bueno, hoy sí. Bueno, pues vamos a poner ahora Último Deseo, que nos han mandado pues información que tocan en las fiestas de Alcorcón, Madrid. Pues el próximo 3 de septiembre podéis ver a Último Deseo. ¿Dónde tocan? Pues en la caseta del Club de Moto, en el recinto ferial. La entrada va a ser pues gratuita. Y será a partir de las 10 de la noche el próximo domingo 3 de septiembre. Así que no olvidéis, Alcorcón Madrid, Metro Puerta del Sur, gratis, Último Deseo, ahí en Alcorcón Madrid. Vamos a poner en concreto la canción, el corte número 4 de este disco, que es el primero de la banda. El tema se llama Es un sueño. Vamos con ello. Que todo vuelve a comenzar. Es que Bueno, 10 cortes venía en el disco, es un solo rock and roll, Sumergiéndome en tu voz, Volvería a perder, Es un sueño, que es la que hemos puesto, Si nunca estás, Húmeda sensación, Soy así, Esclava de tus besos, Te quiero morir y Fuera de mí. La verdad es que es un disco que después de un montón de años, pues grabar grabaciones en certámenes de música de Leganés, que salieron en dos ediciones, pues el primer disco y en el 2021 que se lo pudieron sacar afortunadamente. Y bueno, pues ahí pues lo han ido presentando por un montón de sitios. Y bueno, y el próximo 3 de septiembre, no olvidéis, en Alcorcón, Madrid, España, actúan en directo esta banda llamada Último Deseo, en la caseta de Club de Moto de Alcorcón, en el recinto ferial. El metro es Puerta del Sur, si queréis venir desde Madrid capital, y bueno, desde el centro de Madrid, desde el Tribunal, pasa justo en la línea 10, Plaza España, todo el centro del Centraco de Madrid, pasa por ahí y va al Corcón, a Puerta del Sur, y bueno, podéis ahí ver, luego además está cerquita de lo que es el metro, y podéis ir a ver en el recinto ferial, en la caseta del Club de Moto, a esta banda llamada Último Deseo. Pues un saludito para toda la media que nos estáis escuchando, esperemos que lo estéis pasando genial. Un saludito también a mi querida Estela, hombre, maravillosa, genial, maravillosa. Con ella hemos compartido un montón de programas juntos y lo que nos queda el próximo martes vuelve por aquí. Bueno, pues hoy como no va a haber sesión de conciertos, pues la voy a decir yo aquí poco a poco. Por ejemplo, he dicho este y bueno, yo no lo voy a decir juntos, lo voy a decir pues así separado, poniendo música de la gente y bueno, bueno. Bueno, vamos a poner ahora la música de una banda que se llama Abismo, que esta tarde nos hemos confundido. Hay otra banda que se llama Abismo de Madrid, que creíamos que tocaba esta que vamos a poner y iba a tocar en Madrid el 16. Por cierto, el concierto está cancelado del 16 de septiembre. Y es otra banda madrileña que se llamaba Abismo y que iba a tocar con otra banda que se llama Italia. Pero vamos a poner lo bueno, los auténticos Abismo, que es una banda de ahí del Zaragoza, Mañica. Y vamos con esta canción, se llama en concreto de este último trabajo, el segundo disco, el tema se llama Desde la Tumba. Vamos con ello, Abismo, suena así en el programa. Estábamos listos para Pues ahí tenemos la canción Desde la tumba, de esta gente llamada Abismo. Lo hemos puesto aquí en el programa La Mansión de Onda Berlín. Nos vamos ahora con música de una banda que se llama Face to Face. Vamos a poner la música del segundo disco. Esta gente pues actúan dentro de nada pues el 16 de septiembre, así que en directo. Y va a ser en Madrid, en un lugar que ahora os lo comento la fecha y todo eso, dónde va a ser y esas cosas. Vamos a poner una canción, hombre, evidentemente, del segundo disco de Face to Face. Justo el 16 de septiembre actúan en directo con pues en la sala Honky Tonk, en la calle Covarrubias 24. Y la verdad es que en este concierto va a tener la colaboración especial de Gabriel Val y de Celia Barlock. Así que la verdad es que va a ser un bolo muy interesante en la sala Honky Tonk, la calle Covarrubias 24, en Metro Bilbao, el próximo 16 de septiembre. Vamos a poner pues esta canción que se llama Running Out. Se la voy a dedicar, por supuesto, al señor José Luis Gallera, que es muy majo, y a toda la banda. Pues la verdad es que la banda es majísimos. Tanto Sebas, el señor, el batería también. La verdad es que también el guitarra y cantante, que también, bueno, que fue cantante también de la banda, pero que ahora solo toca la guitarra y, bueno, hace coros también de la banda. La verdad es que el grupo merece mucho la pena. Esta gente llamada Face to Face, hombre, Alfredo Clemente, el guitarra, bueno, también Momajo. Bueno, la verdad es que toda la gente del grupo, pues son gente muy maja. Estelian, la batería. Y luego también, pues tenéis al señor José Luis Gallera, que toca el bajo. Bueno, pues vamos con esta canción Running Out, del Face to Face. Vamos, que suena. Hey! Pues ahí tenemos la canción entera para que las escuchéis enterita. Bueno, no he dicho la hora y tampoco he dicho el precio, pero recordad, 16 de septiembre de este año 2023, Face to Face, actúan en directo pues en la sala Honky Tonk, que está en la calle Covarrubias 24, el metro es Alonso Martínez, y la entrada son 10 euros, con la colaboración especial de, bueno, como hemos dicho antes, de Celia Barlot, y también va a subir Gabriel Val, cómo no. La verdad es que gente maja en el mundo de la música. Pues la verdad es que hay un pedazo grupazo que te cagas. Vamos a decir la formación completa de la banda. Es Sebas Castro a la voz, Zalo López guitarra y coros, que antes era voz principal, pero ahora pues hace coros. Estelian Cotiet a la batería, Alfredo Clemente guitarra y coros, y José Luis Gallera bajo y coros. Es Face to Face aquí en el programa La Mansión de Onda Berlín. Un saludo del que os habla, y nos vamos ahora pues con música de Fortu, de su disco pues Rompe mi corazón. Vamos a poner el corte número 2, se llama Revolución. Vamos con ello. Ahí teníamos Revolución de Fortu, de su disco en solitario, Rompes mi corazón. Bueno, pues como que nos vamos ahora con más musiquita aquí en el programa La Mansión. En concreto, la canción que vamos a poner a continuación es una banda que se llama Escaramuza. Y vamos a poner pues esta canción que se llama Cuando no puedas más. Vamos con ello, Escaramuza. Yeah. Ahí teníamos Cuando no puedas más, de Escaramuza, el tema pues del último trabajo hasta la fecha de esta gente. Bueno, el disco entero todavía no lo han sacado, sería el tercero. Pero bueno, ahí están pues unos cuantos temas adelante del disco. Imagino que cuando se tiene pasta, pues evidentemente se sacan los discos. Pero cuando no se tiene pasta, pues no se puede sacar los discos. Bueno, vamos ahora a continuación con otra banda que se llaman Hora Límite. Sin Retime se llama el disco. Es el último hasta la fecha. Es una banda que va a actuar el próximo 2 de septiembre en las fiestas de Alcorcón Madrid, en la caseta del Club de Moto, en el recinto ferial, gratis también, a partir de las 10 de la noche, está programado, sábado 2 de septiembre. Sale en este disco un tema que si te compras el disco lo puedes tener, es un tema extra que si te compras el disco lo tienes, si no te lo compras evidentemente no vas a tener el tema extra que viene en el disco. Si te lo descargas por ahí no lo vas a tener ese tema. Bueno, pues vamos a poner una canción que sale en este disco. El tema en concreto que vamos a poner se llama Barreras de Humo. Vamos con el grupo, se llaman Hora Límite. Bye. Recordad su concierto próximo 2 de septiembre. Apuntadlo en vuestra agenda en Alcorcón, Madrid. Pues el metro Puerta del Sur, en el recinto ferial, en la caseta del Club de Moto, a partir de las 10 de la noche, hora límite, gratis. Podéis ver hora límite ahí en las fiestas de Alcorcón, Madrid. Bueno, pues vamos ahora con una banda, o la banda de Tete Nova, como no, y su disco en solitario, el segundo disco en solitario. Bueno, ya sabéis que está en Saratoga, está en Mago de Oz. Y bueno, también tiene lo del Gua ese. Y la verdad es que está muy liado, está súper liado Tete Nova. Y vamos a poner pues una canción del disco en solitario y que va a actuar en directo el próximo 11 de agosto en las fiestas patronales de Pinto, Madrid. Va a ser en el Parque Juan Carlos I. Hay Renfe hasta allí, hasta Pinto, y luego hay autobuses nocturnos que dejan en Atocha. Pasan voy a ver debajo también, por si queréis enlazar también con el metro. Pues va a actuar a partir de las 10 de la noche, gratis, en el Parque Juan Carlos I. También va a actuar en directo a partir de las 11 y 20 de la noche. Bueno, esos son los horarios que están puestos, pero esperemos que empiecen puntuales. Va a actuar el Drogas. Pues la verdad es que el Droga sacó 5 discos en uno, hizo 5 discos en uno. La verdad es que un montón de canciones en un quintuple disco que sacó hace un año. No lo tenemos, porque no nos lo pasaron a final de promoción, pero no podemos poner nada del Drogas, así que podemos decir que ya sabéis que fue cantante de Barricada y luego ha tocado en Charrena, ha tocado en... la venganza de la abuela. Y bueno, la verdad es que luego pues ha tenido pues el proyecto que se llama El Drogas con su banda, ahora lo tiene después de dejar Barricada. Y bueno, ya sabéis que Barricada se desaparecieron. Y bueno, pues vamos a poner ahora música de Tete Novoa. El tema se llama Somos, lo que vamos a poner en el programa. Vamos a quitar ahora el límite para que quitar ahora el límite y vamos a poner ahora a Tete Novoa con su tema Somos. Vamos con ello, Somos, que suena aquí en el programa. Rimar el estilo da igual, que la música hable más que tú. Sin más, gritaremos mucho más aún. No cambiaré, aunque me pueda equivocar. Es mi forma de sonar. Me romperé hasta poder sintonizar con tu alma una vez más. Iremos de príncipe azul, no cambiaré, aunque me pueda equivocar, es mi forma de pensar. Me romperé hasta poder sintonizar con tu alma una vez más. Yeah.

tiempo viviera del cuento, porque era mi aliado. Decirle a la vida con una sonrisa si quería tomar algo. Y a los malos rollos que no había prisa, que también tomaran algo. Que ya habría tiempo para el sufrimiento, da una ronda de tabaco. Bueno, ahí teníamos la música de Istar, el nuevo trabajo, el quinto disco hasta la fecha. Hemos puesto esta canción que se llamaba Aquel buen mundo de locos. Estamos casi acabando el programa, nos queda un poquito para finalizar. Vamos a poner pues a una canción de New, en concreto la canción, el single que nos pasaron. Se llama el tema Yo estoy vivo, vamos con New. Que suene. Bueno, y ya para acabar, un saludo para toda la peña, que paséis muy buen día. El próximo, pues, semana, pues volvemos en directo otra vez. Y bueno, en diferido, pues ya sabéis que estamos los lunes, estamos también pues ahí los jueves y los sábados. Bueno, pues un saludo para el que nos escuche. Y vamos a finalizar, pues, como no, pues con una canción de una banda que se llaman Inferitune, que nos pasaron este trabajo. Y vamos a poner esta canción que se llama Endless Oscurity. Es una banda de Mallorca, de las Islas Baleares. Y bueno, el tema se llama Oscuridad sin fin en castellano. Bueno, pues para finalizar, Inferitune, para finalizar el programa de hoy de La Mansión. Vamos con ello.